y que tiene que ver con una vieja aspiración del municipio y una larga negociación, o el final de una larga negociación que ha sostenido el gobierno desde hace, por lo menos creo yo que no menos de 5 o 6 años atrás. Que es una negociación que tiene que ver con la incorporación al patrimonio municipal de no menos de 60 hectáreas, que van a tener un uso público fundamentalmente en la localidad de Sierras Bayas, y que tiene distintos destinos. La mayor cantidad de tierra disponible va a ser utilizada con un destino turístico, y hay otras tierras que nos van a servir para el ordenamiento territorial y urbanístico de la propia Sierras Bayas. Hoy Sierras Bayas tiene aproximadamente unas 100 hectáreas de superficie total, y lo que estamos hablando hoy es de incorporar al uso público unas 60 hectáreas que estaban hasta el día de hoy, o hasta el día que se firme el boleto de compra-venta, en manos de una empresa privada. Para nosotros era una vieja aspiración, y también va a permitir que la localidad tenga un desarrollo urbanístico mucho más adecuado y un proyecto, la posibilidad de consolidar este destino complementario de lo que es la historia de Sierras Bayas, que es la minería, a partir de la posibilidad cierta de desarrollar en tierras públicas emprendimientos de tipo turístico. Básicamente lo que tenemos es la incorporación de lo que es el Parque Matilde Catriel, que es un espacio de menos de una hectárea. El segundo espacio que se va a incorporar es lo que hoy hay uno de los montes de fresno más interesantes que tiene la localidad, ahí en esa zona, que son 20 hectáreas, y que necesita el cuidado patrimonial y el desarrollo de un proyecto en conjunto con entidades intermedias de la localidad de Sierras Bayas, que hace tiempo vienen trabajando en ideas vinculadas a qué hacer con esa zona de Sierras Bayas. También estamos incorporando lo que comúnmente se denomina el Triángulo ahí en Sierras Bayas, que hoy está siendo utilizado como una playa de camiones por mucha gente, que nosotros pretendemos que sea una entrada prolija de la ciudad, que sea la cara visible de la localidad, que nos permita tener allí una zona libre para poder ser utilizada o para el esparcimiento o bien para un ingreso en condiciones estéticas que sean conforme a lo que uno pretende que sea la localidad. En la mano de enfrente es una zona sumamente importante que tiene que ver con lo que va a ser destinado, y son 6 hectáreas, a la playa de camiones. Esto nos va a permitir un ordenamiento de la localidad, del tránsito de camiones, una vieja aspiración que tenemos nosotros como gobierno, la localidad en su conjunto, que nos va a permitir ordenar el tránsito de camiones, y que fue y que es utilizado los días de la fiesta de Reyes para precisamente el estacionamiento durante la fiesta de Reyes, pero que va a permitir durante todo el año la posibilidad de estacionar los camiones cerca del pueblo, con lo cual va a garantizarle a los propios choferes una zona de cercanía hacia sus casas y la posibilidad de un establecimiento seguro para el capital de trabajo que son los camiones de la localidad. El espacio más importante que tal vez estemos incorporando, que seguramente estamos incorporando, es sin duda el Huencofum. En algún momento ustedes recordarán, eso estaba en comodato, había un viejo comodato con la municipalidad. Alguna vez transitó por el Consejo Deliberante un proyecto de cesión o de concesión de uso para destinos turísticos, y nosotros, al consolidar el dominio en manos de la municipalidad, de estar haciendo esta adquisición, la municipalidad lo que está haciendo es permitir que el día de mañana tengamos un desarrollo turístico en una superficie sumamente importante que como ustedes ven es lo suficientemente generosa, incluye el parque más lo que la gente de Sierras Bayas conoce como el espacio del motocross. Esto va a permitir sin duda una de las zonas altas e interesantes para poder desarrollar un emprendimiento de tipo turístico. Luego quedan tres zonas más que tenemos que vamos a incorporar al patrimonio municipal y que tienen que ver con el Parque Sarmiento, que tiene que ver con la bicisenda, pero básicamente esta incorporación al patrimonio municipal, al uso público de 60 hectáreas, frente a las 100 que hoy tiene todo el desarrollo urbanístico de Sierras Bayas, nos permite una dimensión adecuada de lo que estamos hoy incorporando al patrimonio público del municipio de Olavarría. Y por último también, en Loma Negra, vamos a estar incorporando el edificio del ex jardín, que se lo conoce como el edificio del ex jardín. Este edificio la compañía lo dona a la municipalidad con el cargo a su vez de donarlo a la Dirección General de Escuelas, con destino obviamente a que tengamos allí el servicio educativo del jardín de infantes.